bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM de los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos por la mañana y estamos en la parrilla de Radio Almaina y de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Estábamos ahí con el Benny Cassin, que ya hace frío, va a hablar de festivales, pero hay que hablarlos con la calma para ver, analizar lo que significa todo esto. Y si nos, que no es oro todo lo que reluce. Se nos quedaron unas cuantas cosas en el tintero y bueno, lo vamos a sacar hoy. En realidad el libro no está mal. Al principio pues hay una parte ahí como mucho de los artistas, que se codea con los artistas y todo ese rollo, pero sí que hay una parte que toca tierra y que lo explica bastante bien. De hecho, este cachito lo dice más o menos lo que es el Benny Cassin. Tampoco había que hacer muchos aspavientos ni golpearse el pecho con la bandera rojigualda. Al abrir la puerta al chorreo de extranjeros era un movimiento casi necesario. Al menos si aceptamos esa idea capitalista del crecimiento constante y no queremos cambiar la línea estilística del festival. Muchos de los trabajadores no estábamos de acuerdo con ese crecimiento exponencial, ni con el capitalismo como concepto, ya que estamos. Pero éramos marineros a las órdenes de patrones que tenían muy claro cómo y hacia dónde querían dirigir aquel barco. Si el festival quería crecer de verdad, sin recurrir a los artistas y estilos que copan aquí las listas de éxitos, y los medios parecían exigirnos esas cantidades ascendentes en número de público año tras año, si no queríamos que nos etiquetaran de fracasados, solo podía hacerlo atrayendo al público internacional. La dichosa hegemonía cultural del indie en España, entendiendo el término en su sentido amplio, amplísimo, se ha consolidado gracias a una minoría influyente que ostenta los puestos de responsabilidad, tanto en programación y organización de los eventos como en las altas instancias empresariales y políticas. Pero el número de aficionados dispuestos a pagar por lo que valen esos carteles en el mercado internacional no ha sido nunca suficiente como para sostenerlos sin la suma imprescindible de los guiris. Esto lo puede corroborar fácilmente cualquiera que haya ido recientemente al Sonar, al Primavera Sound. La particularidad del FIB, comparado con estos otros festivales internacionales en suelo español, es que la gran mayoría de estos guiris del FIB, durante más de una década, ha viajado principalmente desde el Reino Unido. Bueno, pues aquí lo dice clarito, que si lo que tiene el capitalismo, que si no creces, pues fracasas. Y estos pues se subieron a ese carro de crecer, y la única manera de crecer pues era trayendo guiris y extranjeros, y así ha ido descendiendo en calidad con todos los artistas que hay en este país de todo tipo, y se marcaron con el indie porque era la máquina de hacer dinero, entonces pues ahí siguieron. Bueno, pero un poco un error, ¿no?, con lo del indie. Es la supuesta, él lo dice igualmente, la supuesta hegemonía cultural del indie, y los que no pertenecíamos al indie, digamos, ni hemos, ni nunca, ni ahora, ni después, ¿no? Siempre, no, a mí, por ejemplo, es una opinión personal, esto siempre me ha parecido algo extraño, esa música autodenominada indie. Claro, se supone que viene de dependiente, ¿no? De que un chaval en su casa con una guitarrita puede llegar a ser pues Oasis o Blur o lo que sea, que en Inglaterra sí que tiene algo de sentido, pero aquí el indie, el independiente, no lo tiene. Y con son unos tíos de barbas con pinta de aburridos cantando en inglés, aunque son de Albacete. Sí, claro, es que eso no tiene manera de cuajar, entonces es como subirse a un carro que no es el tuyo porque tiene buenos caballos. caballos y porque tira para adelante y porque hay perras, pero poco más. Entonces la calidad ha ido descendiendo, pues igual los nombres de cartel sí, pero la calidad del festival, sin lugar a dudas, desde el primer momento que eligieron ese camino, pues ya hasta que ha desaparecido completamente. Y luego echarse en brazos de los guiris también es un poco, no sé, un poco extraño también. Un montón de grupos que aquí, de los que aquí nunca habíamos oído hablar y tenemos que hacer como si sí, ¿no? Claro, de que hacerse el entendido, conocerlos y todo eso. Entonces, en realidad pasa lo mismo hacia otros países, ¿no? También hay en la escena trans, por ejemplo, se organizaban festivales en Marruecos y en sitios así un poco... Y esa era la gran diferencia, gente rica que iba a ese festival y los locales no pueden asistir. Y aquí, bueno, pues al principio pues podíamos o colarnos o podíamos asistir porque no era tan caro, pero en realidad nuestra música, nuestra manera de divertirnos no tiene mucho que ver con eso, o sea, es algo implantado, ¿no? Y luego incluso lo comentabas en el programa anterior, de que dedicaste a este mismo libro, había, bueno, la gente aburriéndose con los guiris y luego llegaba Kiko Veneno y arrasaba, ¿no? Claro, y lo mismo, y Raimundo Amador, y bueno, yo recuerdo pues cualquier cosa, la música electrónica también llegó un poco de la mano al principio, ¿no? Las Carpar Dance y todo eso nacieron allí. En sí que había discotecas por todos los lados, pero esos directos de electrónica también nacían allí y la gente nos lo pasábamos pipa, o sea, bailábamos un montón y nos divertíamos y ni muchísimo menos. Bueno, yo en realidad sí que tenía un poco influencias indies, digamos, de ese estilo, porque entre que había vivido en Inglaterra y que hay que reconocer que hay bandas buenísimas, pero no sé, siempre le había quitado ese rollo ahí glamuroso, ese rollo ahí estirado que tiene el indie. Y lo veía pues como bandas de música, como cualquier otra, y bueno, pues no le hago ascos a ningún estilo de música. Bueno, al final, pues sí, acaba uno haciéndole ascos ya de tantas saturaciones. A todo. Sí, pero sobre todo a la saturación, ¿no? Cuando ya te ponen tantas veces lo mismo, pues es que es la radiofórmula de los 40 principales, pues bueno, pues se convirtió pues la radiofórmula de Radio 3, ¿no? El Tomás Fernando Flores, el otro, que en realidad es lo mismo, cuando debería ser una radio pública que debería estar al servicio de cosas frescas y cosas nuevas y emergentes, pues te pone las cosas nuevas, emergentes de Manchester y de Liverpool y de no sé. Sí, es extraño, ¿no? Es aquel chiste que del Mundo Today que decía que los locutores de Radio 3 por fin se descaraban y decían que siempre lo inventaban todo, el nombre de los grupos, las canciones, y era, ponían la música el tuntún. Si lo hubiesen hecho, nadie se hubiese dado cuenta, yo creo. No nos hubiésemos escandalizado, ¿no? Que es el... Y eso se veía pues también en el Benicassi. En él habla pues eso de los locales así, que teníamos ese rollo del humor y bueno, un poco que los, dice que el público inglés es maravilloso, súper entendido, respetuoso. Un poco aburridos, la verdad, y ellos están encantados de venir aquí porque el cachondeo que hay aquí en la pista. Bueno, y el alcohol barato, y el calor. Y claro, bueno, y luego tampoco hemos profundizado mucho en pues también dedicar un capítulo a la distribución de estupefacientes dentro del festival. Pues le ponen un nombre ficticio a una tal Frida, bueno, yo la llamaba Tony de, bueno, al principio la llamaban Antonio Escotado y acabaron llamándola Tony. Y bueno, pues allí, pues en las toallas, pues que Escotado ha dejado esa impronta también, que usan su nombre para ciertas actividades. Sí, para los líderes, ¿no? O sea, para los, no los líderes, los dealers. Y bueno, pues habla pues ahí del glamour, de pues eso, como le pedía a los artistas. Claro, los artistas llegan aquí, vienen en avión, pues claro, lo primero que preguntan pues es por eso. Pero eso choca. Si no vienen. Claro, si no, no tocan. Y bueno, pues ciertamente se ve, porque cuando está bajo los efectos de. Con la conciencia alterada, digamos. Pues te puede salir una maravilla o te puede salir un churro, y la verdad es que en el Benicassi se han visto de las dos cosas. Es fácil que salga un churro, ¿no? Más que una maravilla. Bueno, si eres un virtuoso que ya tienes los dedos ya acostumbrados, y bueno, hay gente que vive así, que solo toca así. Creo que ya lo hemos comentado aquí en algún disco anterior, el documental sobre, esa serie documental sobre el grupo este de americano, ¿cómo se llamaba? Así, los Grateful Dead. Grateful Dead, que tocaban durante una época, tocaron con todos de ácido. Sí, sí, los Deadhead, que les seguían de la subida. Pero el grupo, todos de ácido, a mí eso me... Sí, me, sí, me, y el público también, todos. Me atrae y me repugna a partes iguales, ¿sabes? Pero me hubiera encantado ir a una actuación de estas. Sí, sí, sí, yo... algún amigo me comentaba que tendríamos, cuando estaba en Inglaterra, me decía que teníamos que ir solamente a sus conciertos y, bueno, y meternos en esa gira, porque la gira es que vives para eso. De hecho, esto me está recordando que en realidad, pues eso, yo estaba en el Benicassin, con las historias que contaba la semana pasada y con la música y todo eso, y justo veníamos del Doctor Music, que ya también dediqué un programa al Doctor Music, era el mismo año, y ahí pues ahí fue la apoteosis del colarse, o sea, toda esa experiencia de... Era un festival más ambicioso, más grande, quiero decir, ¿no? Con más, ¿o no? Sí, bueno, sí, yo creo que era el primero o el segundo, no recuerdo, creo que era el primero, pero sí que tenía unos como David Bowie, o sea, Iggy Pop, Manolo Cabeza Bolo. O sea, el cartel era increíble y bueno, el sitio pues también una maravilla. También al final, pues eso, bueno, lo que iba a contar, que pues ese es el cúmulo de colarse en los festivales, que pues ahí colamos la furgoneta entera, o sea, y la aparcamos al lado de la carpa de circo y allí pues nos quedamos, eso creo, pues, remitimos a un disco anterior para esas aventuras, pero justo, bueno, con esa furgoneta misma que también la habíamos pillado en Bélgica, la habíamos sacado allí, es que la historia del verano, pues eso, como la de los Deadheads, con la cabeza que muerta, digamos, pues ya empiezo con la historia de aquel verano, pues pillamos una furgoneta súper guapa, una furgoneta amarilla y que la haya visto, no se lo olvida, y con unas cosas preciosas. Total, que la pillamos en Bélgica y claro, allí en Bélgica cuando la compras el seguro va con la matrícula. Total, que dijimos, se queda el tío con la matrícula y hostia, ¿y qué hacemos ahora? Pues dijimos, pues nada, nos vamos a la tienda de matrículas y le ponemos la L de Luis y la A del otro amigo y tres cifras que nos gustaron y se la chimpamos allí a la furgoneta. Y de allí salimos de Bruselas y justo se calentó, tuvimos que parar allí, bueno, ya nos paró la policía flipaba con esa matrícula, pero bueno, la verdad es que la policía allí en Bélgica era bastante comprensiva y, bueno, comprensiva, le explicamos la situación, mira, nosotros no tenemos dinero y tú tienes un problema, entonces pues déjanos dormir en la furgoneta, no sé qué, bueno, total. Bueno, así empezó el verano, después Doctor Music, alguna que otra aventurilla y acabamos era el 96, creo. Pues al Benicassin, cuando contamos la semana pasada, contamos el puestecillo allí, y la verdad es que pues no solo éramos nosotros que vivíamos en esa nube, en esa historia, era más gente, rollo festivalero. Pues eso ha ido evolucionando con el tiempo, pero no se parece en nada a lo que yo recuerdo, no porque lo recuerde yo, que eran mis vivencias personales, sino porque era libertad por todos los lados, desde el mismo acceso al recinto, digamos, desde el mismo poderte buscar la vida a la puerta, desde la frescura de la gente, que no tienen que ser ricos para entrar, o sea, un montón de cosas. Pues eso ha ido a peor, por supuesto. O sea, en realidad ese festival ha quedado demostrado que es el capitalismo en su estado puro y salvaje. Vamos a escuchar al Noi del Sucre, que también habla del Viñarrock, que pues ahí lo pone clarito una vez que lo explico desde el mismo Viñarrock, además. De demostrar las cosas. No. Es la única manera. Hay cosas en la vida que no tienen precio. Y para mí, la más importante es la dignidad. Alguien dijo que la clave del éxito está en trabajar duro, divertirse y gastarse lo que has ganado, pero sobre todo mantener la boca cerrada. Pero como yo no quiero éxito ni quiero fama, no me puedo estar callado. Y como para tener la boca grande hay que tener el culo muy limpio, y el mío, aunque tiene alguna almorrana, lo está. No me puedo callar ante la injusticia que se está cometiendo. Cuando me llamaron para actuar en esta nueva edición del Viñarrock con el sobrenombre de Una Nueva Era, yo me pregunté, ¿y a mí? ¿Por qué me llaman? Cuando hay infinidad de grupos que se partirían el culo por venir aquí a actuar de manera gratuita, incluso algunos pagando por ello. Entonces, ¿por qué me han llamado? ¿Porque soy muy guapo? ¡No! ¿Porque son afines a mis letras y mis ideas? ¡No! ¿O acaso me han llamado para utilizarme como esquirol y lavar su imagen, ya que el año pasado dejaron sin cobrar a muchos trabajadores, incluyendo a muchas bandas que estaban en el cantar? Yo he cobrado por venir aquí, o por lo menos me ha dado un cheque que espero que tenga dinero. He cobrado por ejercer mi oficio y el de mis compañeros. Oficio que amo con locura, pero que también es el pan de mis hijos. Y me podía callar la boca, dar mi concierto, lanzaros mi mensaje revolucionario, irme a mi casita y quedar de puta madre. Pero no, como yo soy gilipollas, y como me creo lo que canto, y como sigo creyendo en las palabras solidaridad y apoyo mutuo, no me puedo quedar callado. Y aunque los perjudicados me caigan bien o mal, incluso sabiendo que ellos por mí no darían nada, ante la injusticia yo ofrezco mi apoyo y mi solidaridad. Allá cada uno con su conciencia, pero yo, como ser humano, puedo cometer muchos errores en la vida. ¡Muchos! Pero de lo que no se me podrá tachar jamás es de ser un traidor a mis ideas. Para acabar, quiero dejar una cosa bien clara. A mí no me pagan los dueños del Viñarrock. ¡No! Ni la nueva empresa que lo gestiona. A mí y a todos los que trabajan aquí, nos pagáis cada uno de vosotros con el dinero de vuestra entrada. Pero resulta que si hay beneficios, estos señores, como es evidente, no los van a repartir con los trabajadores. Pero si las cuentas no les cuadran, entonces las consecuencias las pagarán los de siempre. ¿Y quiénes son los de siempre? Aquellos que somos un... utilizados como simple mercancía. Señores del Viñarrón, les quiero decir desde aquí que todavía habemos trabajadores, músicos que no estamos domesticados y que podéis intentar alquilarme como si fuera vuestra puta. Pero lo que no conseguiréis jamás es que sea vuestro esclavo. Y ahora me podéis hacer el boicot. Meteros en los foros de internet e intentar desacreditarme, como ya lo han intentado otros. Pero ni ellos, ni vosotros, podréis conseguir jamás ponerme de rodillas. Porque morir, tenemos que morir todos tarde o temprano. Pero cuando la muerte llame a mi puerta, le podré decir a la cara que he muerto con dignidad y que he vivido libre, libre y a mi manera. Mi Dios, mi Dios mío, no es obediencia al Estado. Mi Dios, mi Dios mío, mi Dios, mi Dios mío. Bueno, pues el Noy del Sucre lo explicaba bien clarito ahí, lo que pasaba en el Viñarrón, que pasa en todos. Dicen, no vamos a meter en los mismos sacos. Sí, sí, pasa lo mismo, que los salarios de los músicos, también, los músicos cabeza de cartel que tienen caché, pues sí lo cobran, pero las bandas pequeñas no cobran una mierda, vamos. Siempre paga poca ropa. Claro, siempre igual. Y bueno, hay casos escandalosos, el Iboga y super guay, sobre rollo punk y GC punk y no sé qué. Y luego tienen una carpa en la que están funcionando, pasan 20 o 30 bandas y les dan la entrada y la que gana le contratan al año siguiente. Y el técnico, no te digo ni lo que, por hacerse 20 bolos, que es colega, no te digo ni lo que cobra, porque da vergüenza. Y así, y el que pone la carpa y el que pone el equipo también cobran una mierda, pero el caché del que ponen en cabeza de cartel, ese sí lo pagan a tocateja. Esto es eso, es el festival, pues estás allí, bueno, hay la libertad y no sé qué, es una zona libre, autónoma. Eso ocurrió en algún momento, como era nuevo, pues ellos mismos no podían controlarlo, no sabían cómo se encontraban. Llegabas a la puerta y podías entrar por la parte de atrás y luego por la parte de atrás se complicó. Un día daremos uno de técnicas de colarse, aquí vamos a dar dos o tres ahora de golpe. Por la puerta delantera, pues también te podías colar, estaba el rollo de las pulseras, las pulseritas, pues ahí varias maneras, pues yo siempre, como estaba en el puesto, pues yo siempre llevaba con mi superglue, con mi multiusos, con las herramientas necesarias para convertir en una pulsera en reutilizable. Entonces iban entrando, iban saliendo y luego pues también entraba yo. Y si no, pues también en los colores, no hay tantos colores, no hay tanta gama de colores en las pulseras, entonces pues vas guardando pulseras y si al final si no te vale la de una, te vale la de otra, y si tienes que pintar el nombre con rotulador, pues también lo pintas. Y luego, bueno, eso fue ya lo último, porque ya no había otra manera de entrar, pero al principio te podías colar de las maneras más burdas. O sea, la mejor de todas es el Michael Jackson. O sea, tú en la peña, según va la peña saliendo, pues tú vas entrando, pero marcha atrás, mirando hacia adelante. Entonces, los que están ahí en medio, hay un efecto visual en el que no te ven, porque todos avanzan hacia un lado, y como tú estás mirando hacia el mismo sitio, pues vas así como Michael Jackson, como bailas, pues tú igual para atrás, sin chocarte con la gente colabora, la verdad, te van tapando, te van haciendo no sé qué, y al final entras, cuando llegas a la salida y entras. Eso, al final, no, pues te meten todos en carriles, esa movida que hacen de los carriles como las ovejitas, pues eso es para evitar estas cosas. Y es lo mismo que en la entrada, lo mismo que te tienen que dar tickets cuando sales para poder volver a entrar con la misma pulsera. O sea, es un montón de técnicas que ellos han ido pillándonos cada vez más y reduciendo, que ya te digo, no te puedes acercar al recinto, a estos recintos no te puedes acercar, porque ya por lo menos en el Benicassin, que lo tienen ahí lo muy aseado para que vean los guiris, en el de En el de, por ejemplo, hay otros casos como el del Arenal Sound, que eso era, vamos, allí yo creo que no entré nunca, porque es que ni las bandas, ni la gente, ni el rollo, ni nada. Pero en la puerta, pues, no sé, yo me dedicaba a vender y entonces, pues, en la puerta era zona liberada también, en la que podías montar por la mañana y estar vendiendo allí, pues, las artesanías y las cosillas el tiempo que quisieses, que no te iban a echar nadie. Y lo más curioso es que, bueno, allí ocurría de todo, o sea, en una zona sin ley. Y pues allí había una caseta de estas de un contenedor, digamos, con una bandera de España y la Guardia Civil dentro, que es como si hubiesen llegado a la luna. Han llegado a la luna, estamos aquí y ya intentaremos controlarlos. Pero lo veías que no, que pues eso, el descontrol era total. Bueno, es total, seguro, en las masificaciones solo hay que echar cuentas, ¿no? La cantidad de policía que hay, la cantidad de gente, entonces... Pero en Benicassim pues se han ido acotando y acotando de tal manera que no hay manera, no hay manera. Yo en los últimos años pues me iba a vender a la playa, ya ni me acercaba al recinto porque no te puedes jugar el material. E incluso en la playa también se preocupaban mucho, estando el festival en marcha, que tampoco hay tanta gente por allí, pero bueno, luego vienen, luego van, pues también si te pillan, pues te quitan la artesanía. Y bueno, ahora nos va a leer Alfonso otro pedacillo del libro. Aquí recordamos que el libro es Aquí vivía yo, de Joan Beach Montaner, que cuenta, es una crónica emocional de sus 25 años del FIB. Igual que pasa con las carpas y los escenarios, cuando llega el lunes, esa zona temporalmente autónoma que es el camping del festival, que en el fragor de la batalla parece que lleva allí toda la vida y que siempre va a estar ahí, desaparece casi de repente. El festival se acaba, todo el mundo se va a su casa y ese lugar efímero en el que suceden tantas cosas y donde se viven tantas historias que parecían eternas, se va deshaciendo como un azucarillo. Un terrón, bien es cierto, de los que nadie ha removido bien, de los que dejan un grueso pozo amarillento en el fondo de la taza del café. La imagen más decadente del camping del FIB no era ni los vómitos en un rincón, ni la ropa interior tendida entre tienda y tienda, ni las pandillas bebiendo cerveza tibia en una piscina hinchable a modo de jacuzzi. La imagen más decadente del camping del FIB se revelaba cada año, cuando llegaba el lunes o el martes después del fin de semana, cuando se abrían las vallas y se mezclaban los últimos campistas rezagados con algunos recolectores nativos que paseaban entre los restos, revolviendo y rebuscando como quien va a un mercadillo en el que todo es gratis. Los guiris, cansados y resignados a volver a casa con el menor peso posible, abandonaban tiendas de campaña, sombrillas, sillas, restos de comida y bebidas sin abrir. Un botín menor, un poco triste quizá, pero gratis al fin y al cabo. Botín menor, una mierda, botín menor. O sea, para que os hagáis una idea, parece que no se acaba el festival. O sea, allí la peña se va y está todo, bueno, todo, pues yo calculo que al menos un 50%, pero como suele estar masificado, pues parece que van a volver, que están todos en algún sitio y que van a volver, pero no van a volver, eso ya se queda allí. Y bueno, también hay que decir que, bueno, yo no soy local, yo iba, ha habido algún año que ya de no querer ir al FIB solamente he ido a reciclar al camping. Y bueno, hay de todo, o sea, no es que haya ahí cuatro cositas, o sea, yo llenaba la furgo entera y de todo lo que os podáis imaginar, o sea, la gente pues se va de festival, se pilla todo tipo de movidas y tonterías y movidas de camping. Yo creo que no he comprado nunca en una tienda de estas de deportes grandes, pero vamos, tengo todos los kits de camping habidos y por haber y toda la ropa deportiva habida y por haber, y hace como igual 5 o 10 años que no voy a reciclar, sin contar alimentación, sin contar cositas. Pero es un espectáculo lamentable, ¿no, Luis? Claro, es donde quería llegar, que lo primero, no nos dejan recogerlo, o sea, te tienes que medio colar ahí, esperar el hueco, esperar a que se vaya, no sé qué, y algún año no han dejado nada, otros años pues tienes que entrar por la noche o no sé qué, pero ves cómo delante de tus narices lo cargan todo en el mismo camión, toda la misma basura, ahí no hay separación, cuando hay un montón de plásticos, hierros, o sea, va todo al mismo sitio. Y es, pues eso, lo que representa un festival, ¿no? Es llegar a, pues, lo que hablaba al principio del Dr. Music. La apoteosis del capitalismo. Claro, usar y tirar, y lo mismo hacen con las personas y con todo, o sea, les da igual, se lo buscan el dinero y, bueno, pues si hace falta maquillarlo de glamour y de lentejuelas, pues se compran las lentejuelas, pero llega el lunes y las lentejuelas se quedan tiradas, y las lentejuelas y el césped artificial y todo lo demás. Entonces, yo creo que es una cosa que habría que evitar en la medida de lo posible, por eso, porque se está fomentando, pues, ¿Y eso sucede en todos los festivales? Sí, que yo sepa, sí. De hecho, también estaba con un colectivo que nos dedicábamos al reciclaje, así un poco más pro y tal, y contactamos con el Sonar también, y bueno, tía, el Sonar, ¿sabes? Veía ahí como parece más razonable, más europeo, más modernos, y sí, les pareció, ay, mira, hostia, pues sí, vosotros dedicáis al reciclaje, nosotros tenemos un montón de residuos, pero es que había tanto residuo del Sonar que no podemos, para gestionar eso no éramos posibles, no se nos podía ocurrir nada ni dónde almacenarlo siquiera, eso solamente de un año, con lo cual la propuesta se quedó ahí en el aire. Entonces eso es algo habitual y eso ellos cuentan con ello. Ya lo decía Diego Carrasco, para desguazar el Titanic, gitanos buzos de Cádiz. Pues eso. Entonces eso, ahí son los puntos que no se ven, como no se ve pues el chaval que le ponen ahí en el quinto pino para que cuatro no podamos colarlos, pues tienen a un tío ahí 8 o 10 horas con un sándwich de mortadela y una botella de agua y a 5 o 6 euros la hora. Y eso sigue ocurriendo ahora mismo. Y los músicos lo mismo, o sea, los músicos cobran una mierdecilla comparado con todo el dinero que se está moviendo ahí. Entonces todo ese glamour, todo ese colectivo, toda esa libertad, todo eso que te venden, todo eso que te sientes, ¿no? Que estás ahí en mitad del campo en el que pues estás con la gente, conoces un montón de gente, un montón de historias ahí súper guapas, en realidad te están vendiendo humo y ese humo es de algo que se está quemando y se está quemando pues la vida de las personas, se está quemando el planeta, se están quemando muchas cosas. Entonces que luego salgan ahí cantando y diciendo lo guays que son, pues la verdad es que no hay quien se lo crea. Algo huele a podrido en los festivales. Sí, algo huele a podrido en los festivales. Y ahí, desde el principio, pues al principio, yo qué sé, era, no sé, igual yo lo veía con otros ojos porque estaba ahí dentro, pero se veía, bueno, la mierda, yo creo que siempre ha sido la misma, siempre se ha generado mucha mierda. Pero bueno, los de aquí, nosotros, yo tenía una tienda, hasta entonces tenía una tienda de campaña y tenía siempre la misma tienda de campaña. Y cuando iba a un sitio la montaba y cuando me iba la recogía, no sé. Y si estaba en otros países, pues ya me buscaba la vida para dejársela a un colega, para que luego la tienda me llegara o para que la utilizara alguien. Pero no sé, me ocurre llegar y irme a un... ¿En otros países pasa lo mismo? Sí, sí. De hecho, ocurren cosas muy curiosas en Glastonbury. También había un curro, yo no llegué a currar limpiando, pero podías sacar unas pelillas al acabar el festival, pues te quedabas limpiando el festival. Y la verdad es que los colegas que curraban en esa historia me contaban que a los españoles los ponían siempre juntos y los ponían a controlar porque nos dedicábamos a reciclar más que a limpiar. Entonces, sí, sí, es cierto. A reciclar Spanish Style. Sí, a reciclar Spanish Style. Y bueno, vamos a escuchar otro pedacillo del libro. En 1999, John Spencer Blues Explosion estaban en la cima de su carrera y venían a presentar Acme Plus, la versión extendida y mejorada de su disco Acme del año anterior. En el FIP era costumbre que los grupos más destacados, y la John Spencer Blues Explosion lo eran, al menos para mí, ofrecieran una rueda de prensa previa a su concierto, y como saben, entre mis funciones en esos años se encontraba la de coordinar esas ruedas de prensa. Creo que cualquiera de los presentes en la de John Spencer sigue recordando aquel acontecimiento increíble, porque aquello fue prácticamente un concierto antes del concierto. Era domingo, el último día del festival, la compañía John, ya vestido de negro de la cabeza a los pies para su actuación, y a su manager desde el camerino hasta la puerta de la carpa de prensa. Por el camino les iba explicando lo que iban a encontrar allí dentro. A esta zona solo tienen acceso los acreditados de prensa y los artistas, expliqué. Habrá varias cámaras de televisión y algunas grabadoras y micros de emisoras de radio sobre la mesa. Haremos una breve introducción y enseguida daremos paso a las En cuanto abrimos la puerta de la carpa y vio la mesa preparada con los focos encendidos, John me dejó atrás con la palabra en la boca. Alcanzó la mesa entre zancadas, cogió el primer micro inalámbrico, lo golpeó con los dedos para comprobar que estaba sonando por el equipo de megafonía y empezó a vomitar su arenga con un torrente verbal que fluía, veloz e imparable, como el de un iluminado predicador del rock and roll en misión apostólica en las tierras del indie pop. Damas y caballeros, rock and roll. Los presentes lo observaban sonrientes mientras otros seguían entrando en la carpa e iban cogiendo sitio. He venido desde los Estados Unidos de América para traeros la noticia. La noticia es que el blues es el número uno. El blues, hermanos y hermanas, el número uno. Y John Spencer Blues Explosion, la mejor banda del planeta. Quiero oíros decir ¡Yeah! Rugió alegremente el público, formado casi únicamente por periodistas musicales de natural más bien cínico y poco dados en general al entusiasmo. John soltó el micro con un golpe seco y sonoro, cogió el siguiente que había sobre la mesa y continuó con su enloquecida arenga. Quiero decir rock and roll. Rock and roll, vociferaron, ya rendidos y entregados con el puño en alto y sentados en el borde de las sillas, los corresponsales de la radio, la televisión, la prensa diaria y las revistas mensuales. Así siguió durante varios extáticos minutos más, usando y soltando todos los micros que había a su alcance, ante la mirada atónita y divertida de una carpa cada vez más concurrida y sorprendentemente participativa. Hasta que, erguido con un pie sobre la mesa, exhibicionista y provocador, dejó caer el último micro sobre la madera. El golpe atronó por los bafles de la megafonía. Se sentó por primera vez en una de las sillas y espetó desafiante. ¡Preguntas! Tras unos momentos de murmullos, desconcierto, risas tímidas y vacilación, uno de los periodistas reaccionó y empezó a construir una introducción a su pregunta. Llevas ya unos cuantos años renovando el lenguaje del rock and roll. ¡Es así, hermanos y hermanas! Le interrumpió John, poniéndose de nuevo de pie y reivindicando su descarga. No conozco a nada a este hombre, no lo he pagado, pero él conoce la verdad. Creo que no hubo más preguntas. Let me hear you say, rock and roll, rock and roll. Pues ahí sonaban John Spencer Blues Explosion, que en el mismo Benicassin también, en el directo de aquel año de 1999, y creo que yo estaba, porque los he visto unas cuantas veces y alguna debió ser aquella, y la verdad es que muy recomendable. Si se cruza por vuestro camino John Spencer Blues Explosion, no sé si sigue, la verdad, les he perdido la pista, una maravilla, o sea, una descarga brutal lo que hacen los John Spencer Blues Explosion, y bueno, pues eso, no me extraña que lo hiciese en una rueda de prensa porque el tío es rock and roll, entonces se le nota que lo lleva en la sangre, y pues eso, no dejó ni hacer preguntas, ya explicó que él venía a hacer rock and roll, y sí que algo de rock and roll pues se les colaba ahí en el Benicassin, y la verdad es que era de agradecer. Y también, bueno, otra cosilla, pasando página, es cómo han tratado a los artistas del Estado español. Y bueno, un caso claro es Los Planetas, que Los Planetas nunca fueron santos. Tenían su público, ¿no? Tenían su público, nunca fueron santos de mi devoción, fíjate, no sé por qué. Y mira que es buena música. A mí me parece, yo los encontraba como aburridos, ¿sabes? Sí. Me gustaba más lo que hacían que luego verlos a ellos, que es una mala señal. Sí, creo que fue eso un poco lo que me desencantó, pero no sé, tienen canciones bonitas. Y bueno, sí que es cierto que si había algún representante de aquí nacional, pues eran ellos, porque estuvieron varias veces y porque mucha gente sí que los consideraba pues su banda de cabecera. Eran el número uno indie, ¿no? Sí, el número indie nacional. Para los que no éramos del indie. Sí, sí. Indie español. Eso, como decía, indie español. Las odio. Indie español. Y bueno, pues creo que fue el año que, en el libro lo cuenta, ¿no?, el año que hubo, que se vino un viento y se les voló Sí, se les voló todo, ¿no? Se les voló el escenario y, bueno, hubo ahí alguna desgracia. Y, bueno, creo que consiguieron que los planetas se quedaron, no pudieron tocar esa noche y, bueno, dijeron que podían tocar al día siguiente, pero que el salario del técnico y del bajista era independiente. O sea, que ellos tocaban gratis. Bueno, gratis no, tocaban por lo que tenían que haberles pagado. Y repetían bolo. O sea, no, el bolo que no habían hecho. Exactamente. Había varias personas en la banda, el bajista y el técnico, creo que eran, que tenían que cobrar su salario y que ese salario, pues no sé si eran 3.000 euros o algo así, pues tenían que pagárselo. Entonces, pues aquí este que escribe el libro, que parece que era el intermediario, dijo, pues hablamos con el Vince este, Vince, que es el que compró el Benicassi, se lo compró a los hermanos Morán, estos de una empresa inglesa que también gestiona Glastonbury, sí. Y bueno, pues los ingleses siempre se han caracterizado por ser peseteros, y en este caso, pues unos agarrados y unos estirados, y no se puede generalizar, pero en los negocios son bastante así, y este lo dejó claro en este caso. Pues el tío decía que 3.000 no, que 2.000, que no podía ser más, y que viniesen ellos a hablar con él, que él se lo explicaba. Y este en el libro cuenta pues que ya estaba hablando él con el manager, y que el manager le decía, bueno, si quieres van ellos, pero que ya te lo estoy contando yo lo que hay es esto, y estas son las cuentas son estas, y ya está, y esto lo que hay, que vengan, que ya se lo explico yo. Total, que al final pues tuvieron que ir ahí los planetas a hablar con el Vincent, los tíos flipando, de que a decirle, pero oye, mira, que esto es lo que hay, esto es lo que cuesta el técnico, esto es lo que cuesta el bajista, y esto tienen que cobrar porque es su día y su día de bolo. Y el tío, bueno, pues en vez de 3.000, 2.500. Pero, y los otros, oye, que a ver, que es lo que no has entendido bien, que esto es lo que hay. Y bueno, al final los tuvo que pagar lo que pedían, porque era lo suyo, pero muestra un poco, pues eso, imagínate, la gente que... El nivel. El nivel de lo que se preocupan por los artistas, que... Pues eso, nada, no se preocupan nada, van al negocio. Entonces, por eso, si apoya a tus bandas locales, ves a conciertos pequeñitos, que lo vas a disfrutar y que pues todo irá bien. Pero en estos sitios, si pagas, estás colaborando. Y no te dejes la tienda cuando vayas a un festival. Eso, no te dejes la tienda, y si te esperas un poco, si pues, te vas con una, puedes volver con... Igual sales con tienda nueva. Sales con tienda nueva, sí. La verdad es que no sé qué, al final no las he usado, pero es que tengo tiendas de estas inmensas para 10 personas, cosas así, pero... De hecho, nos dedicamos a hacer domos también, domos cúpulas geodésicas. Pues hemos hecho unos cuantos ya, y todavía me quedan palos de tienda de campaña para hacer domos. Porque ya es que al final no coge las tiendas, ya cogen los palos porque valen para algo. Y efectivamente con un rototón hicimos un rototón, que también se hace en Benicassin, la misma mierda, o sea que mucho... En el mismo sitio, ¿no? En el mismo sitio con la misma mierda. Y sí, cuando estaba en Italia, pues a mí me hablaban los colegas que sí, que muy bien, que había que ir a Italia al rototón. Pero yo aquí he ido un año, hicimos un domo con las tiendas de campaña, con los palos de las tiendas de campaña que habíamos reciclado en algún Benicassin. Y bueno, pues ahí estábamos en la zona non-profit, ahí con nuestro domo y nuestras movidas y no sé qué, y era muy fuerte porque ponía ahí un cartel: zona non-profit, sin beneficio. Y aparte que también hizo aire, y bueno, nosotros como también teníamos puesto, pues los mercadilleros no se nos vuela el puesto, pero todas las ONGs y todas las cosas sin profit de esto, o sea, era como si hubiese pasado un tsunami allí, o sea, era todo, se había volado, un calor, aparte nos colocaban en el asfalto, en una esquina donde no iba nadie, o sea, lo mismo, ellos van a por el dinero, sí que hacen charlas y cosas así muy ONGs y muy tal, pero básicamente la misma mierda entre el camping y el recinto. También se coloca la Guardia Civil y tú allí vas en el festival de reggae con tus porritos en el bolsillo y en tus bermudas, y no hay mucho sitio para esconder. Pues también, o sea, eso está así en el camino directamente. Entonces, pues eso es lo que hay en Benicassin. En cualquier festival grande que se precie, haz preguntas, molesta, cuélate, no sé, son cosas que no tienen mucho que ver ni con la cultura ni con el arte, o sea, queda algo residual, queda algo porque no pueden quitarlo todo. Bueno, de hecho ahora cuando lo hagan virtual pues ya lo quitarán todo, ya nos pondrán hologramas y nos pondrán cosas así, pero la parte humana, pues nada. O contratarán gente para que haga de público. Sí, incluso sí, creo que... Está pasando. pasando ya en esto del fútbol, ¿no? Está pasando algo parecido. Ah, sí, yo no lo sabía. Sí, están contratando gente que le ponen camisetas de otros países, bueno, para que salga bien por la tele, el estadio lleno y todas estas cosas. O sea, es una decadencia total y absoluta. Sí, el capitalismo está llegando a sus... Vamos, hasta el final. Y aunque tú te creas que estás ahí escuchando la música y las canciones de libertad y de revolución y de rock and roll y de no sé qué, y que estás cambiando el mundo, no, lo que estás haciendo es colaborando a eso, a más capitalismo, y es peor, porque aquí en la ciudad, en todos los sitios, pues ya está todo más o menos asentado. Pero es que en estos sitios que están en el campo o en la naturaleza, pues eso se queda asolado después de... Vamos a escuchar eso, una de los planetas que también tocaron en Benicassé. Bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos que ir despidiendo. Ya dejamos los festivales hasta el año que viene. Pero acordaros, músicas, sitios pequeños, cosas así, todo lo que puedas, pero cosas grandes estás haciendo mal. Nos despedimos con Rupa Trupa. La canción Ya no se baila como antes. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros y al capote. Y esto ha sido Díscola. Hasta la semana que viene. En este mundo hay muchos profetas, pero yo no me los creo. Hay quien intenta iluminarme con su luz, pero yo ya veo. Hay mucho tonto razonando de más, y tanto idiota poderoso. Hay mucho ciego que intenta hacerme ver que este mundo es un lugar peligroso, así que odia, odia y estrecha el alma a quien intenta con su odio que te enfades y que así pierdas la calma. Es tan rentable mantener esa tensión, crear miedo a lo extraño. Es importante que aunque no haya una razón, siempre pensemos que alguien quiere hacernos daño. Porque es lógico, hay que odiar lo que no conoces y no lo intentes conocer. No vaya a ser que al conocerlo descubramos un secreto a voces, que hay quien intenta sofocar el fuego con llamas, hay quien pretende frenar. Ríos de sangre disparando balas. Y es que el amor ya no es... es tanto. Se fue volando porque ha visto por la tele que lo están matando. Ya no se besa de verdad, ya no se baila como antes, ya no se besa sin pensar. Muchos guerreros y pocos amantes. Bri ba ba ra ba ba, bri ba ba ra ba ba ba ba ba ba. Bri ba ba ra, bri ba ba ba, bri ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Da ra ra ra ra ra. Da ra ra ra ra ra ra. Bri da da da da, bri ba ba da da da da, bri ba ba. Si es que es de cajón. La violencia se destruye con misiles y con bombas. Si quieres la paz, tienes que hacer la guerra. Y no importa ni quién gane, ni quién pierda. Ni los muertos inocentes, ni la sangre derramada. Es tan bonito ser un inconsciente. Es tan rentable ser un miserable. Y es que ya no saben cómo destrozar la primavera, sea egipcia, sea turca, sea de donde sea. No han dejado de enseñarnos cómo odiar desconocidos. Y resulta que conoces claramente quién ha sido quien incita a que se maten, defendiendo sus banderas. Y en sus tumbas no habrá nada, no estarán ni sus carteras. El negocio de la guerra solo atiende a cantidades, cantidades de dinero. Muera quien muera. Muera quien muera. Muera quien muera. Muera quien muera. Muera quien muera. Y es que el amor ya no es tanto. Se fue volando porque ha visto por la tele que lo están matando. Ya no se besa de verdad, ya no se baila como antes, ya no se besa sin pensar. Muchos guerreros y pocos amantes.